Buenas tardes, bienvenidos a otra semana de rock. Seguimos con nuestro abecedario musical de los tiempos que corren. Vamos con el desconfinamiento, término no admitido por la Real Academia. En el momento de la grabación de este programa se inicia el proceso por el que seremos liberados progresivamente de nuestra obligación de permanecer en casa. Seremos libres como el viento, como decía Medina Zara, y sentiremos el aire de José Mercé.

los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid, y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Hola, muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de otra semana de rock. Como en casa, en ningún sitio, seguimos con el confinamiento. Y recordarte los datos de contacto, los datos de nuestro programa, aunque he de decir que las dificultades técnicas y la dificultad para adquirir equipos en esta época para realizar el programa, pues me obligan a realizar microespacios que luego iré empalmando sucesivamente. Así que esa va a ser la estructura en un principio durante estas fechas, hasta que todo vuelva a la normalidad, si es que va a volver a la normalidad en algún momento. Así que nada, pues recordarte, los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 de la zona noreste de Madrid, Hortaleza y alrededores. También emitimos en TuneIn a través de Radio Enlace y en radioenlace.org para todo el mundo. Repeticiones en distintos horarios en esta emisora y repetición en asaltomataradiorock.com los miércoles a partir de las 4 de la tarde. Vamos con la E de Europa. Debería acudir a rescatarnos, pero la insolidaridad de los estados que conforman este continente es suprema. Igual que ocurre en el estado de las autonomías. Algunos justifican la actitud de los países ricos, que no quieren dar la sopa boba a aquellos que no han sabido administrar sus bienes para poder inyectar efectivo en su sistema económico. Europa ha muerto, decía Jorge de los Ilegales a mediados de los 80. Por cierto, el ácido músico asturiano celebraba su cumpleaños el pasado 1 de mayo. También nos hemos acordado de una de sus letras en nuestra F de fiesta, de brindis telemáticos y de ansia de reencuentros tras el desconfinamiento. De momento nos han dicho que tendremos que reunirnos con mamparas de por medio. Poco prometedor. Escuchamos estos clásicos de Ilegales. Europa ha muerto. Las cosas que solía hacer.

se desvanece. Por ti, todos los demás esa pena, la que te impide cada día sentirte bien, vivir la vida que te queda por llegar. Es la ansiedad como una larga pesadilla que ni se va ni se disipa, ni se va a disipar. Y verás que cuando algo puede salir, casi siempre sale mal, no es que cruces la realidad. Sentirás como un cuerpo al corazón que se escapa a la razón, nunca, nunca se desvanece. Puede que estés destinado a pasarlo mal, siempre vagando de aquí para allá, sufriendo por ti. Todos los demás esa pena que te atormenta cada día, que te empuja y que te lía, la que te hace sentir mal, mal. Es la ansiedad como si fuera una pesadilla, te va matando poco a poco y casi siempre un poco más. Y es la ansiedad la que te impide cada día sentirte bien, vivir la vida que te queda por llegar. Es la ansiedad como una larga pesadilla que ni se va ni se disipa, ni se va a disipar. Comienza con la A de ansiedad, nuestro abecedario particular de los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué mejor manera de ilustrarlo que con este viejo tema de mala reputación? Pero la banda asturiana tiene nuevo disco. A pesar de la pandemia que está asolando nuestro país, el trabajo se llama La Belleza e incluye este tema titulado La Hoguera. Oscuridad, que no se mueva la oscuridad. ¿A quién coño maté yo? Oscuridad,

se ha conocido el fallecimiento de Pedro Segura, el que fuera batería fundador de Taco y posteriormente manager del entrañable Grupo Aragonés, una banda de culto y una de las bandas que ha mantenido su historia por todo lo alto durante varias décadas. Yo recuerdo haberle conocido en una ocasión en el barrio de San Blas hace ya unos cuantos años, cuando él era manager y, bueno, pues accedió amablemente a que yo pudiese entrevistar al grupo y posteriormente ha sido uno de esos grupos que he entrevistado en varias ocasiones y a los que tengo una gran admiración. Así que mi más sentido pésame a la familia de Pedro y a la familia de Taco. Oscuridad. El viento impide oír sus pasos y observa con dificultad que apenas siente ya sus manos en la esquina de tu barrio. Cantará una canción de amor. Sé que empañas los cristales, sé que es difícil dejar de mirar, pero no hay otro camino cuando la boca se niega a hablar. Naciste en sabanas calientes. Te pusieron de nombre militar. Todo estaba muy tranquilo y tú tenías que tiros. No quisiera que me volviera a suceder. Ahora que me vengan uno a uno y por la misma puerta. Oh, oh. Contamos demasiados muertos. Contamos demasiada represión. Calientes, te pusieron de nombre.